Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. Los saludamos desde Radio Comunitaria Cuyum FM 89.3 de la provincia de Mendoza. El martes 28 de abril nuestra provincia dio un gran paso para la historia de la música mendocina. Después de más de 2 años de trabajo y de todo un proceso de discusión en foros y asambleas, el MIM, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, junto con el Ministerio de Cultura de la provincia, presentaron el anteproyecto de ley provincial de la música. Carlos Cassiani, músico y presidente del MIM, nos cuenta de qué se trata. En primer lugar, es una ley que no hace diferencias. No hace diferencia entre el músico autogestionado o el músico que por una u otra razón está trabajando en relación de dependencia en alguna orquesta o tiene algún contrato con algún sello, digamos. En segundo lugar, yo diría que este es un momento histórico porque nunca en la provincia hubo legislación referida específicamente al trabajo de los músicos. En tercer lugar, una definición muy importante que hace nuestro anteproyecto de ley es definir al músico como trabajador. Y luego genera varias herramientas que están dirigidas al fomento de la actividad musical, al financiamiento y a la difusión, ¿no? Y por último hay un título muy importante que se refiere a poner en valor el sello discográfico provincial y la creación de un archivo de audio e imagen para poner en valor toda la historia musical de la provincia, rescatarla. Este anteproyecto se suma a la Ley Nacional de la Música, que también pretende, entre otras cosas, fomentar la producción y difusión de la música en cada circuito de nuestro país. Nuestro anteproyecto adhiere, lógicamente, a todo el articulado de la Ley Nacional de la Música, que fue aprobada por allá por el año 2003, y que ahora estamos en pleno trabajo a nivel nacional para que comience a aplicarse y a distribuir los beneficios que generan. Esperamos que este anteproyecto se apruebe este año antes de que pierda estado parlamentario, y de esa manera se apliquen todos los cambios y aportes para fortalecer el trabajo de los músicos de nuestra provincia. Reportó para el informativo Farco, Ayelen Palero y Michael Pereira.